¿Qué tal, queridos amigos? Los exhibí y se unieron. Resulta que, como todos ustedes saben, el jueves 1 de octubre decidí llevar a cabo una protesta por la censura a mi libro Empeñados. Lo hice en la calle Madero, frente a Los Azulejos, un lugar emblemático de la Ciudad de México. Y allí acudieron cientos de personas a verme, a estrecharme la mano o a comprar a mitad de precio algunos de los libros que ofrecía. No era esta situación ocasión de vendedor ambulante, era más bien una manifestación libre para proteger las ideas contra la censura abyecta que indirectamente ejercen las autoridades señaladas en esta obra. Bien lo dice el artículo 6 de la Constitución: la manifestación de las ideas no puede ser motivo de coerción alguna. Y lo recalca el artículo 9 cuando habla de la libertad para manifestarse libremente, es decir, sin permisos de ninguna naturaleza. En esto encuadro la protesta que hice precisamente el 1 de octubre. Pero hubo genízaros que se acercaron con el objeto de intimidarme, con el objeto de levantar el puesto, o bien buscando alguna mordida, que esto es muy clásico en ellos. Les dije que no lo iba a permitir y lo videofilmé. Por supuesto que este videofilm ha sido viral en las redes sociales, lo que ha ocasionado que algunos policías se hayan unido para amenazarme o amedrentarme o intimidarme, o bien tratando de exhibirme. Uno de ellos es el señor Salvador Ramírez, ese que se vistió como Robocop con su escudo, con una máscara encima en la cabeza y armas de alto poder empuñadas por él como una advertencia. Y además, no colocó su nombre en español, sino que lo hizo con jeroglíficos o con letras árabes. ¿Qué buscaba? Obviamente, ante esta situación prácticamente anónima, le contesté que a mí me amparaba la Constitución y no un simple bando de policía. Entonces se enfureció y empezó a decir que yo no respetaba la libre expresión, que si yo era un letrado y él un ignorante, que por eso lo trataba mal. Ignorante no era, porque manejó bien los términos jurídicos y obviamente estaba bien asesorado por algún jefe de la policía con conocimientos de derecho. Y eso no fue todo. Ha habido desde entonces bastantes más que han iniciado una especie de campaña desde la policía contra mí para tratar de inhibir el movimiento del 14 de octubre. Y fíjense qué cosa más curiosa. Los borro, los bloqueo y milagrosamente vuelven a aparecer en las páginas de Facebook. Una y otra y otra y otra vez. Ya finalmente los he dejado hasta ver la manera en que puedo yo suprimirlos definitivamente de mi página, porque son ofensivos, descalificadores, provocadores y esbirros de Peña Nieto. Dicen que no, alegan que no es cierto. Hay uno que me dice que soy comunista. ¿Comunista? Si fuera comunista, viviría quizás en el último reducto comunista puro que puede existir, y ya no es tan puro. Es Cuba, pero ya ahora, ya con las relaciones con los Estados Unidos, tampoco este baldón de los reaccionarios funciona. Pero me dicen comunista, porque no tienen otro argumento que manejar. ¿Comunista por qué? ¿Porque protesto? ¿Comunista porque me opongo al gobierno de Peña Nieto? ¿Comunista porque he convocado a un paro nacional el 14 de octubre, haciéndome eco de tantas voces que demandan el fin de un gobierno putrefacto? No tiene sentido. Y como no tiene sentido, no les voy a hacer ningún caso, pero voy a subrayar que está ocurriendo el hecho para que nadie se sorprenda por si quieren llegar a más estos sujetos execrables. Y que lo sepa todo el mundo, porque estas redes sociales tienen la ventaja de llegar hasta el último confín del planeta. Que lo sepa todo el mundo y de antemano. No vamos a parar la protesta del 14 de octubre, pese al acecho, a las amenazas, a las advertencias solapadas por parte de un gobierno que no tiene argumentos para respondernos, que no tiene nada que exhibir más que su miedo, su cobardía, su satrapía. No lo olviden, 14 de octubre, paro nacional, cero cobardía.